Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y enseguida le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con María Pinto y Patricio Robalino, con quienes dialogará sobre el mapa festivo del Ecuador, un evento que se desarrolla mañana sábado en el Teatro México. Adelante, Darío. Muchas gracias, Laurita, por enviarnos a nuestra entrevista, y estamos en el segmento Tribuna. Aquí vamos a compartir los micrófonos, vamos a compartir la cabina junto a Patricio Robalino y también a María Pinto. Patricio Robalino, él es miembro fundador y también director del Grupo Cultural Huasipungo, y María Pinto es directora de la parte pedagógica y también de cuerdas y violín de este centro cultural, del Centro Cultural Huasipungo, que hace contados meses cumplieron 36 años de existencia y lo celebraron por todo lo alto. Presentaron la obra Mapa Festivo del Ecuador, y lo hicieron acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, tras la acogida de ese trabajo que ustedes realizaron, lo van a replicar y lo van a hacer mañana, 18 de octubre, en el Teatro Nacional, en el Teatro México, perdón. Entonces vamos a conversar un poquito con ustedes sobre cuál ha sido esa iniciativa, lo que les ha llevado a hacer otra vez este mapa festivo del Ecuador en otro escenario, pero imagino con las mismas ganas de mostrar al público el trabajo que realizan, ¿no? Sí, buenos días, muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura. Tuvimos una bonita acogida en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 23 de julio, mucho público y muchas personas se quedaron sin poder asistir al evento, ¿no? Dadas las características de que fue un día jueves en la noche. Entonces, por multiplicidad de pedidos y gestionando también apoyos por diferentes lugares, hemos logrado que se repita este evento con todos los artistas en el Teatro México este sábado 18 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Un poco más temprano, en un día más relajado, ¿no? Sí, para que asistan con los guaguas, con la familia, con todo, que asistan con mucha tranquilidad, puesto que se puede salir tranquilamente a las 7 o 7 y 30 de la noche y todavía hay como fluir con los chicos y regresar a sus hogares con tranquilidad. Claro, exactamente. Todavía hay parte de la noche a esas horas, de las 19 horas, sí, saliendo de ahí. Y bueno, también estamos en presencia de María Pinto. Usted es parte de la pedagogía que se imparte en este centro cultural. Y cuénteme, yo había hablado sobre este mapa festivo cuando se presentaban acá y nos contaban un poco que era la fusión entre la danza y la poesía. ¿Qué es lo que se va a volver a replicar lo mismo ya en el Teatro México? Buenos días a los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bueno, en el campo en el que yo trabajo con la pedagogía musical, es importante que los niños desde pequeños conozcan sus raíces. Por lo tanto, nosotros inculcamos en ellos el estudio de los géneros musicales ecuatorianos. Entonces, va combinado con lo que es la poesía, la danza y la música. Todos van de la mano. Va a ser un programa muy bonito al cual les queremos invitar que vayan este sábado y con toda su familia, ¿no? Al mismo tiempo que los niños van a conocer los géneros musicales, les vamos a llevar por este viaje imaginario de los diferentes ritmos que se realizan aquí, tanto en la sierra como en el oriente. Sierra y oriente. Y bueno, ¿quiénes pensaron esta obra? ¿Fue usted, Patricio? Bueno, esto fue un fruto de una experiencia colectiva. Llegamos al mapa. Las personas. Claro, llegamos al mapa festivo después de que hicimos en la Casa de la Música, un concierto sobre la historia de la música del Ecuador. Hablamos de los yupaychiscas, de los yumbos, los danzantes, cómo surgió el yarabí, el sanjuanito. Y todo esto nos llevó a pensar que en diferentes zonas del país se utilizan diferentes ritmos musicales, en las diferentes festividades, cada cual con sus características. Por eso decidimos, por ejemplo, que este mapa festivo, llegamos a hacer este mapa festivo con una parte de los saraguros y sus chaspiscas, con música del oriente, con sus anent, sus nampet y todo eso que le llamamos en un fragmento la fiesta de la chonta, con las músicas que bailan en la diablada pillareña, por ejemplo, del 1 al 6 de enero de cada año. Imagínense que ahí el tema principal, ¿no?, de la diablada pillareña es este tema Soldado de Cristo, una canción que fue escrita en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño. Y qué curioso cuando la gente critica que es una obra diabólica, la diablada pillareña, no tiene ningún fundamento esa crítica, puesto que más bien es un hecho revolucionario de protesta de cuando en 1768 el indio Julián Tupón se levanta pues contra la opresión de la iglesia y se deciden disfrazar de diablos, ¿no?, para asustar a los españoles, decían, con sus propios disfraces, sus propias armas, puesto que les habían traído el diablo. Entonces la revuelta fracasó, pero quedó en Píllaro, en Pelileo, ese sentimiento de revuelta, ¿no?, de imagen. Lo demás ya sobre la diablada pillareña es como una mitología que se ha ido formando de peleas de barrios, etcétera. Pero su esencia es revolucionaria. Estas músicas también nosotros hemos estudiado un poquito en otras, como el tema de los carnavales en Licto, o los rasgados de las octavas de San Pedro de Cayambe, que son fabulosos, o Carmita, que toca el pingullo, la maestra que está aquí, toca el pingullo en el tema de Alangací, de las octavas de Corpus Christi. Más bien me gustaría que ella lo cuente, como sus raíces, por qué incorporamos este fragmento de Alangací de las octavas de Corpus Christi. Es decir, cuando la gente asiste al mapa festivo, va haciéndose un recorrido, una imagen de todo el Ecuador. Pero me despierta la duda, por ejemplo, ya en el momento de presentar esta obra al público, todas las cosas que ahorita me acabas de decir, Patricio, son muy interesantes, porque nos están contando las cosas que generalmente en una procesión, en una festividad, no se ve, ¿no? No se entiende, no se destaca, ¿no es cierto? En el caso del mapa festivo, tal vez va a haber por ahí tal vez alguna ayuda, una pequeña intervención para aclarar mejor. Va haciéndose un guión que va intercalado, ¿no? Pero el guión es bonito. No es que lo diga yo, no es serio. El guión es en verso, como un cuento, como coplas. Una copla, ya. Una copla que va diciendo, por ejemplo, para la diablada, dice: por la quebrada va la diablada, se oye la banda, ya está anunciada, muchos colores, más colorado, y los aciales suenan agitando, y las guarichas saltan gritando, viva Píllaro, arrarray, viva Píllaro, achachay. Es decir, es un relato versado, ¿no?, que hemos tratado de hacerlo en versos octosílabos, como es la tradición de la copla ecuatoriana. Es decir, no es una presentación seria de que ahora vamos a tocar esta canción, sino un relator va haciendo eso. Y bueno, también quiero conversar con María Carmen Pinto, ella es maestra de este centro cultural. Bueno, Patricio nos contaba un poco sobre su acercamiento con el pingullo y las comunidades. Para ustedes, para llevar la música, para hacer este tipo de obra, ¿necesitan adentrarse a las comunidades indígenas? ¿Necesitan un proceso de investigación? Claro, nosotros hacemos un trabajo de investigación antes, ¿no? Pero aparte del trabajo de investigación, nosotros somos parte de esa investigación, porque cuando éramos pequeñas, nosotros, le hablo del sector del Valle de los Chillos, ¿no?, en las octavas de Corpus nosotros estábamos en las escuelas, y ahí salían de todos los barrios, de todas las haciendas que rodeaban al Valle de los Chillos, salían los representantes de cada hacienda. Entonces ellos eran los yumbos que se encontraban en el parque, y empezaban a hacer sus ceremonias. Entonces era toda una fiesta, se suspendían las clases, o si es que había clases, nosotros éramos trepados en las ventanas para ver lo que pasaba, y la comida que se hacía ahí, el champús, todo era hermoso, era una festividad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita con el mapa festivo es eso, ¿no?, transmitir esa emoción y que las personas que van a asistir a ese sientan esa emoción, y si es que en algún momento ellos pueden ir también a esas grandes octavas de Corpus que se hacen en Alangací, por ejemplo, son cantidades de grupos que llenan toda la plaza y están de todos los barrios. Entonces, Bueno, eso es lo que queremos presentar con el mapa festivo. Uh-huh. Y tal vez si es que se encuentran alguna entre los invitados, entre los presentes, alguien que también ha compartido esa experiencia en su infancia, en su adolescencia, seguro les traerá gratos recuerdos. Claro, les va a traer recuerdos desde luego. Ajá. Y se van a sentir identificados y apropiados de lo que es su cultura. Uh-huh. Y bueno, el mapa festivo del Ecuador, ¿con cuántas personas están trabajando? Tanto en música, en poesía, la presentación del Centro Cultural Huasipungo, ¿cuántas personas están acá en la obra El Mapa Festivo? Bueno, nosotros estamos alrededor de unos 15 músicos y unos 30 bailarines. 15 músicos, 30 bailarines. Y bueno, paralelamente a esta actividad del Mapa Festivo del Ecuador, ¿el grupo Huasipungo se encuentra trabajando en otras actividades? Sí, nuestra actividad va por el lado de la parte artística, como el Mapa Festivo del Ecuador, y por el lado de la pedagogía, que este es un trabajo constante. Que es un trabajo constante. Estamos empezando estos días talleres con la comunidad, gracias a un convenio con el gobierno de la provincia de Pichincha, que nos envía a trabajar con la comunidad. ¿Cómo hace esa relación con las autoridades de la localidad que está en donde se inscribe el grupo cultural? Es bien lindo. Justo anoche tuvimos una reunión en el GAD de Conocoto. ¿Ya? Ajá. Y vinieron de diferentes barrios para coordinar justamente estos talleres. De todos modos, nosotros como Huasipungo siempre hemos tenido una actitud crítica de exigencia a las autoridades de que no se hagan solamente eventos, sino que se hagan procesos de formación, de capacitación, procesos de investigación de nuestras propias culturas, porque nosotros como Huasipungo nos preocupa y les decimos, ¿cómo puede ser posible que estemos con mucho respeto y cariño que cada representación de una parroquia solo presente una coreografía de cayambe o una de otavalo, como que no hubiese una esencia cultural en cada sector? Entonces nosotros exigimos, somos críticos con las autoridades y nos respetan bastante, nos quieren bastante por esa misma actitud crítica. Decimos, investigamos nuestros yumbos, los yumbos blancos de San Francisco, los yumbos de Armenia, investigamos, depende de cada sector, ¿no es cierto? Por ejemplo, en La Merced, que vamos a iniciar un taller de capacitación la próxima semana, este domingo, justamente al otro día del concierto, con los chicos del sector de la pradera de Ilaló. Allí hay en La Merced una fuerte tradición, por ejemplo, de la presencia de los diablos en Semana Santa. Uh-huh. Igual que ocurre en Alangací. Son personajes muy característicos, muy importantes, que nosotros creemos que merecen una investigación seria y ser llevados al escenario, es decir, como trabajos coreográficos, ser difundidos con sus valores, con sus simbolismos, su representatividad. Nosotros cuando trabajamos con la comunidad, llegamos a Machachi, a Loaga, a Sangolquí, a diferentes partes de la provincia de Pichincha, y lo único que hacemos es facilitar procesos de autorreflexión, de autocapacitación, de autorreconocimiento. Porque cuando les hacemos este tipo de talleres, ellos van redescubriendo, lo primero, por ejemplo, que les vamos a decir es, bueno, vayan a consultar con sus abuelitos qué comían, vamos a preguntar con los abuelitos qué sembraban, cómo amaban, cómo se enamoraban, cómo festejaban el nacimiento de un niño, la muerte de una persona, es decir, y ellos van enriqueciéndose. Luego de que juntamos todos esos elementos, les damos la teoría de proyectos de investigación, armamos adecuadamente la investigación y consecuentemente podemos hacer un montaje de una obra artística en danza, en música, en teatro, etcétera, los productos que sean más adecuados a la localidad. Es decir, este proceso nos ha enriquecido mucho como Huasipungos, pero también queremos dar un poquito a la comunidad de lo poquito que sabemos para facilitar esos procesos de autorreflexión, de autocrítica, de autoidentificación y que se sientan contentos de ser lo que son. O sea, si son de San Miguel de los Bancos, que sean felices. Si son de San Fernando, de Sangolquí, que sean contentos de ser de ese sector, etcétera. O sea, fomentamos un poquito esa valorización de su propia identidad. Y es que para valorar algo se debe conocer, ¿no es cierto? Por supuesto. Y se ha ido extraviando, ¿no? Se va como extraviando No culpamos, nosotros sabemos que siendo la cultura un producto de los seres vivos, va cambiando, va evolucionando, no estamos culpando. Nosotros amamos las culturas juveniles, las culturas urbanas, las respetamos, y como Huasipungo sabemos poner en valor esas expresiones contemporáneas. Simplemente que cuando vamos a la comunidad les decimos, miren, un arbolito con raíces fuertes puede soportar cualquier viento que venga, se moverá de un lado al otro, pero sabrá que tiene unas raíces fortalecidas. Pero si cortamos de ese arbolito las raíces, el viento más pequeño, más ínfimo, viene y lo tumba, y será como un papel que va de un lado a otro por la calle. Nosotros no queremos que eso ocurra con sus valores, con sus representaciones, con sus simbolismos, y apréndanse a amar ustedes mismos con sus culturas, con su forma de hablar, con su forma de amar, de festejar, de comer, de... Entonces, cuando ya se termine el taller, vienen las lágrimas de nosotros y de ellos, porque generalmente no quieren que nos vayamos, y eso nos ha permitido hacer un proceso de unos 10, 12 años que ya llevamos este trabajo en la provincia de Pichincha, y tenemos un archivo bastante grande. Y bueno, este mapa festivo del Ecuador se va a presentar en el Teatro Nacional este 18 de octubre a partir de las 17 horas, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, a diferencia de lo que fue acá en el Teatro Nacional, en el Teatro México tiene un costo. Tiene, sí, un costo para que la gente pueda acceder y también conocer, ¿no? Paguen su entrada y bueno, sea gratificado con el trabajo que ustedes van a presentar. Por supuesto, tiene un costo y no es muy alto, son $5 la entrada regular, y los adultos y los niños, dos personas con un boleto, pagan solamente la mitad, $2.50. Esta entrada, que no es muy alta, nos permite financiar un poco nuestras actividades, porque también, siendo un centro cultural, imagínense, nosotros ocupamos cuerdas, partituras, atriles, trajes de danza, vestuarios, CDs para grabaciones, etcétera, etcétera. Es decir, una gran cantidad de material, solo hablando de material, y maestros que laboran allí que merecen una recompensa, una remuneración. Es decir, a pesar de que es una entrada simbólica, no es muy alta, pero sí nos permite financiar en algo las actividades del Centro Cultural Huasipungo. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esta cita con la cultura musical y también dancística de nuestro país, que se denomina el Mapa Festivo del Ecuador, que nos presenta el Grupo Huasipungo en el Teatro México este 18 de octubre a partir de las 17 horas. Las entradas, ¿dónde las podemos encontrar? En Ticket Show, en los locales de Ticket Show, musicalísimo, y en el Teatro México el día del concierto. El día del concierto, van a estar también vendiéndoles ahí. En el Teatro México. Ya, perfecto. Entonces, tenemos esta invitación. Les recuerdo que el Teatro México está en la calle Tomebamba y en el sector de Chivacalia, ¿no? Sí. Detrás de la estación del tren, me parece. Exacto. Uno va por el Colegio Montúfar, donde hubo esas manifestaciones recientes, y bajamos por la calle Antizana rectito, llegamos al Teatro México. No hay como perderse. Entonces tenemos esta invitación, y bueno, yo espero que el teatro se llene y reconozca el trabajo que ustedes realizan, y que les auguro que tengan más años, más décadas de ser ese semillero de los artistas de nuestro país, de nuestra ciudad. Hemos estado en compañía de Patricio Robalino, director y miembro fundador del Grupo Huasipungo, y también con María Carmen Pinto. Ella es parte de la coordinación de este grupo y también dentro de la educación de las cuerdas y el violín de este grupo musical y la pedagogía. Gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y esperamos que nos acompañen ese día. Muchas gracias. Seguro estaremos dándonos una vuelta por ahí. Muchas gracias. Gracias, Darío. Y si usted quiere conocer algo más sobre el bargueño, en este momento tiene la oportunidad de hacerlo a través de nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa, que iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La herencia hispánica de Quito, que tiene influencia árabe, ha generado la creación de bargueño, un tradicional mueble que, tras haber sido muy popular en la época colonial y parte de la República, estos siguen presentes. Tal es el caso de que en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo la exposición Bargueños de Quillupangui, Enseguida les invito a recorrer por estos laberintos que nos contará Darío Males. Bargueño de Quillupangui es el nombre de la muestra que expone la herencia artística de tres generaciones de la familia de Víctor Quillupangui, que si es analizada de manera más profunda, este clásico mueble representa siglos de diversas culturas encapsuladas en su madera, así lo señala Víctor Quillupangui. Bueno, en esta ocasión he seleccionado un tipo de arte muy ancestral y muy antiguo a nivel universal, que se trata de los bargueños. Los bargueños vienen de la técnica de la taracea, viene de los egipcios. Los egipcios hicieron las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos, con los jeros que hasta ahora se sigue estudiando. Entonces, a través de conquista y conquista, pues llegó a España. Y en España, en el pueblo de Vargas, se hizo este tipo de mobiliario que se le denominó el bargueño. Bueno, igualmente, a través de la conquista, los españoles nos legaron este tipo de arte, ¿no? Los cuales se desarrolló aquí en la Escuela Quiteña y el bargueño se utilizó como cajas fuertes. A eso obedece sus diferentes compartimentos secretos. Bueno, el bargueño viene de generación en generación, en mi caso, ¿no? Mi padre, mi abuelo, yo soy el último cultor de esta técnica milenaria. El bargueño hace mención al pueblo de Vargas, una ciudad de la provincia castellana de Toledo, en donde la construcción de estos muebles era una tradición. De estilo morista, estos muebles solían colocarse en las habitaciones de las personas preferentemente adineradas, muchas tenían un diseño de retablos de iglesias y en casos pudientes eran adornados con pan de oro. La demanda de este mueble se daba porque estaban construidos a manera de laberintos para poder guardar celosamente los secretos de sus dueños. Es algo funcional, se utilizó como cajas fuertes, aparentemente en los cajones vistos están una serie de objetos que no de mucho valor y ese tipo de cosas, para ocultar los, puede ser archivo de documentos especiales, joyas, dinero, bueno, todo lo más valioso, esto oculto y a la vista a la vez. O sea, esto oculto de donde solo el artista, el artesano y el dueño del mobiliario, se conoce ese tipo de combinación. Víctor Quillupangui es un artesano nacido en Machachi que se ha dedicado al arte de tallar bargueños. Este oficio lo heredó de su padre. Con el tiempo viajó a Colombia, donde aprendió varias técnicas nuevas para el desarrollo de su trabajo. A su regreso ha montado su propio taller para continuar con la labor de su vida, confeccionar estos muebles. La muestra se encuentra abierta al público hasta el 30 de octubre en las salas Kickman y Guayasamín, en horarios de atención de martes a sábado de 9 a 16 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta nueva emisión de Bitácora. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster Andrés Viracocha y en la grabación y edición a nuestro compañero Diego Salazar. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que nos acompañe a esta misma hora y en el mismo dial a partir de las 12:30. Muy buenas tardes. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.